Rocola sin moneda. Perdón, amigo, te invito a una copa. Quiero que hablemos de la mujer que tanto queremos. Sí, amigo, sus ojos bellos son, sus labios rojos, su hermoso cuerpo enloquece a los dos. Pero crecida, crecida, crecida, ¿con quién de los dos se quedará? Te confieso, amigo, que nuestra amistad no va a cambiar. Pero crecida, crecida, crecida, ¿con quién de los dos? No la soporto más. Cuando se ama de verdad, se desea entera felicidad. Ella lo será con nuestros corazones que están abiertos como flores en los balcones. Amigo, no hay que culparla en el corazón.